Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 285, grabado el martes 5 de octubre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de STB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? A Perito Man. Buenas, buenas. A Julius. Hola, Geekos. Tenemos también por acá a la masita de Behavior, que nos baila de esa manera muy sensual, muy sexy. Se ha embadurnado así como de jalea. Y ahorita Julio está lamiendo de los dedos. Vergo de hormiga que le anda. Sí. No tenemos productor ejecutivo, así que este va a ser Geekos Unplugged. Hoy no lo vamos a tener nada. Está cayendo la pintura del estudio. Sí. Y el problema es que va hacia plomo y le estamos respirando. Sí, sí, claro. Es Geekos Unplugged porque como no hay productor ejecutivo no tenemos cómo pagar la luz. Así que estamos a pura batería. Tenemos un hámster ahí volando riata. Sí. Lo conseguimos gordito porque sabemos que a medida pase el show se va a ir adelgazando. Y ahorita le va a tocar el... Y al final eso vamos a comer. Ay. Se trabó el hámster, se tropezó, por eso. Eso es lo que ustedes escucharon. Por eso es que se bajó el volumen del estudio. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio dando un update acerca del concurso de El Calculario. No tenemos ningún entry nuevo, así que, Puxos, pues, mándennos. Tienen todavía... Como que las camisas no son incentivo. Dos semanas. Bueno, tres semanas. Dos semanas. Así que, porfa, pongan ahí, dibujen cómo consideran ustedes que es El Calculario. Se vale más de un entry. Sí, ¿por qué no? Sí, así que pueden participar la cantidad que veces y la cantidad de veces que quieran. Señoras y señores, también tenemos para ustedes esta semana. Pues, ¿y alguna vez vamos a dar más pistas? No. Damos más pistas. ¿Es hombre o mujer? No, fíjate que no vale la... Yo creo que pistas no es justo porque ya hay gente que participa. Tienes razón. Sí. Pues, señoras y señores, esta semana también tenemos... Cómics. Leídos. Esta semana. No. Adelante, Julio. Con los cómics leídos esta semana. No. Ok. Tengo que hacer un jingle para eso. No, aún no. Bueno, cuando tengamos más fondos lo vamos a mandar a hacer. Sí, sí. A una casa productora. Llamamos así a la banda que hizo aquel jingle de los comiquis. Con olor a la banda. Tal vez podemos contratar a Rampage. Sí. Pero no por hora, sino que por obra. O sea, que la haga rápido. Rápido. Mira, fíjate que esta semana me puse a leer cosas para niñitos. Me puse a leer Archie en el inicio de los tiempos. Una historia. Oh my God. Es que mira, si ves a Verónica y a Betty en traje de cavernícolas. De cavernaria. ¿Y eso es actual, viejo? Es actual, salió de este año. Wow. ¿Y de dónde sacaban burguesas? ¿Qué es lo que está comiendo? Mira, ¿de dónde sacan los dinosaurios? Decía, es la gran pregunta, porque los cavernícolas nunca coexistieron con dinosaurios. No, decían los picapiedras. ¿Y no has visto The Caveman? No has visto Trucutú tampoco. Sí. La Isaura. Ese es un pequeño error de toda la gente. El Paquín trae dos historias. ¡Ay, con botas! ¡Ay, botas de piel, mira! Pero la chica anda botas de piel, pero así como de campanita, mientras que los Trombolo, Archie y el otro andan a chuña. Mira, y ha sido siempre el mismo dibujante que hace no, Archie. No, es un recachimbo de Mara que lo dibuja. Pero es que, más, ¿cómo ha mantenido el estilo, verdad? Ah, fíjate que si les ves las caras, no. Las chicas sí se ven iguales a los fulanos, a Archie. Las han variado un poco. Los hacen con otro estilo. Uh-huh. A veces hasta se les olvida ponerle las pecas. Tal vez en la época prehistórica no salían pecas. No le habían salido todavía. Sí, todavía están formándose. Sí, esos dibujos están bien diferentes. Sí, están medio diferentes. Y fíjate que es así, es una comedia bien infantil. Uh-huh. El primero es de que hay un fulano que se cree Tarzán y se quiere raptar a Verónica. Y al final lo mandan a pasear. Inteligente, ¿no? Pues sí. Escogió bien. Mejor eso que Trombón. Y el segundo es mejor la historia en que Verónica y Betty andan por un lado, Archie y Carlos por otro, no se conocen y ellos están inventando un idioma. Las chicas tienen el inglés ya bien definido. No, y ellos tienen un inglés, pero las palabras las tienen cambiadas. Entonces al fuego le dicen agua y al agua le dicen fuego. O sea, me voy a quemar y señalan... con vale. El agua, dice. Infantes a las 9 de la noche, pues. Sí, el espérate, me voy a quemar y señalan el agua. Pues sí. Le digan como le digan lo que los iba a quemar en el fuego. Es que también el quemar estaba mal utilizado. Ah, ok. Al final sí. Se dan cuenta que las... que podemos oír intimidades ahí. Si dejan... Sí, vamos a dejarlo abierto. Métete al cuarto. Cuando deje de regañar a Laura al sensei, deberemos... y cuando salga el sensei de la posición fetal en la que va a estar, después sí. De que lo regañe. Después leí uno de los Muppets, una miniserie de 4 de Sherlock Holmes. Mira, ¿qué? Julio, Muppets. Sí, Julio, pero te felicito porque vos al estar leyendo eso vas a hacer que clausuren esos títulos. Léelos más rápido. No creo. Archie tiene no sé cuánto. O sea, es imposible. Más eterno. Ni yo lo que logro. Eso, creo que... Y tiene buena venta de Archie Comics. Debe tener. Para que mira, esté tanto tiempo. Para mantener al estudio que lo publica. El único comentario que te puedo hacer que Archie surgió como una tira cómica para adolescentes, porque estaba centrado en ellos. Ajá. Pero eso fue cuando surgió en los años... 60. 1900 antes. Ayer. Lo malo que a todos los adolescentes que les gustaba ya se murieron. Sí. Y ahora es eminentemente infantil. Esos chistes solo le pueden gustar a niñitos. Sí. Alguien de 10 años le daría pena decir que le gusta, aunque se ríe. Archie es de los 40. ¡Sensei! ¡Bienvenido! Ya te dejaron de regañar, Archie, Sensei. Salió en The Shield. Era un el backup de esos títulos. ¿The Shield? The Shield. Ah, el que sale, el fulano que hacía de la mole. No. No sabes de lo que estoy hablando. Como, sí, en la serie de Shield. Man of Shield, Agent Shield. Agent, no, Agent es que Shield. Había la serie de televisión de Shield donde salía el actor este gordo pelón que hizo la mole. Que ahora está en No Ordinary Family. Ajá, es que íbamos a amarrar. Joey sale como el Mr. Increíble. Ah. Ok, hold on. No había entendido, así que me va para mí también. ¡Toma! No, bueno, uy, ya colgó el sense. Pues sí. Y tenemos al... Ey, pero dijo 1940, no, fíjate. Es que había un superhéroe de los años 40 que se llamaba The Shield. Ah. Que era así como un Capitán América, pero sin escudo. Y el, traje era negro. Ajá. El traje era negro. Y él era mujer, no era hombre. Con una suástica. Ajá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? O sea, todo el uniforme de él era como motivo de escudo. O sea, no andaba un escudo. O sea, a él lo cargaban. ¡Nos atacan! ¡Pongan a este puto! Y lo aventaban a él. Se quedaba así parado, todo. Hide behind the blackies. Entonces, la cosa, el poder de él era que era invulnerable. No sé. Ah, bueno. Bueno, si es así, está bien. Era como de tic. O sea, pero que dijo, pues aguantaba cualquier cosa. Después de... O sea, estaba la historia principal de él y al final, una historia con el cómico Archie, ¿verdad? Ajá. Pero después se hizo tan popular que desplazó a The Shield. ¡Wow! Ah, y de repente agarraron al personaje de Shield y lo convirtieron en Carlos. Bueno, sería un origen. En Jughead, ¿por qué no habrá funcionado? Sería mejor que el trivia. Es que fíjate, cabal, yo siento que la Mara que leía Archie era la misma Mara posiblemente que le gustaba Happy Days, por ejemplo, con Fonzie y todo eso, ese show de tele, porque era la misma pila. Sí, yo creo que por ahí van. Bueno, el de los Muppets, mira, fíjate Muppets, que nice. El arte está muy bueno, la forma en que los dibujan, el coloreado se nota que es por computadora. La historia también, son los Muppets, es bien infantil. Para decirte que quien lo narra es el Dr. Watson, actuado por el oso Fossi, que no, pero es que en español eras el oso Meloso. No. Espérate, ya me voy a Abelardo. No. Bueno, no Gonzo hace la vez de Sherlock Holmes. Ajá. Y la rana René es el inspector Moriarty. Lestrade. Ah, okay. No, Moriarty es el científico loco, aquel pelón que sale con el MIP. Bunsen Honeydew. No el me profesor Bunsen, sí. Que sale con Vicker. Así es. Así que... Mira, hay partes graciosas como cuando Fossi, el oso... Fossi es... Fossi. Sí. El oso. Bueno, sí, el oso, sí. Está dando la introducción y dice, yo estoy trabajando ahora para el más grande detective del mundo. Ponen un asterisco. ¿Barlo? Y abajo, del siglo XIX. Haciendo referencia a Batman. Pero hay otros chistes como cuando le dice, es que él es Sherlock Holmes and he has a license to deal. D-I-L-L, que es en Eldo, eso es un condimento. En vez de decir license to kill, licencia para matar. Okay. Aparte de eso, por darle ese tono victoriano, los colores son bien oscuros. Yeah. Todo está coloreado, no gusta. Y finalmente, manteniéndonos en el tema de temas infantiles, leí Fábulas 98. Ya finalmente la Rosa Roja, Red Rose, la hermana de Blancanieves, salió de la gran depre que tuvo durante medio año. No salía de su cuarto como en los últimos 8 paquines. Y estamos acercándonos al 100, dos números más, donde esperamos que sea la resolución del nuevo enemigo que tienen, que destruyó el condominio donde viven todas las fábulas en Nueva York. Y tuvieron que salir huyendo a la granja. No les doy más detalles para evitar spoilers, pero se está poniendo muy buena la historia. Red Dawn. Dale los spoilers. Red Dawn. No. Don Rojo. Don Rojo. El Caballero Rojo. El señor Carmesí. El Amanecer. Caballero Rojo. Okay, pero Red Dawn no era de una película de los 80s. Sí, donde salían los Wolverines. Y que la van a volver. Le están haciendo un remake. Ajá. Va a salir otro año. Ok. Y va a salir Wolverine. Se la pesa. Pues sí. ¿Qué pasó, Sensei? A ver, estamos en la sección lo leído esta semana. ¿Qué has leído esta semana, Sensei? El diario. Ilústranos. Ni mierda. Qué triste. Ya no leo paquines. Oh, mejor háblanos de los gloriosos años 40, cuando todavía hacían Archie. No, okay, o next. Sea. Archie. Y ya dieron las noticias de cómics. Ah, no. Ahorita vamos a entrar ya casi. Bueno, no casi. Porque, espérate, sí, tenemos antes de eso. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Pues un trivia relacionado al tema de hoy. Ajá. Que solo uno de cada 10,000 hembras del planeta Kera, que es donde vienen los Maestros y la Zealot y Lord Dem de los Wildcats. O sea, solo uno de cada 10,000 mujeres es capaz de dar a luz. O sea, que es lámpara. Sí. Se ilumina el foco, ¿va? Alumbra. O sea, que tiene una alumbra, idea. Eso, tiene alumbra. Idea. Y dice que esos y siempre quedan embarazadas en su primera... ¿Tu primera acogida? Copulación. Ajá. En su primer coito. Sí. O sea, que si una dicha no queda panzona... Estás, la primera vez ya se sabe que no es... Ajá, ya está libre. Ya, vía libre. Cabal. Y nada de que el querano andaba con Vive. Viverón. No. Panther. Bueno, dice que de, Condor. Que de esas, Troya. O sea, no todas están interesadas en coger. Entonces, una en 10,000 de cada una de esas mujeres fértiles. ¿Quiere coger? Se queda embarazada. Güey, puta. O sea, ya en sí, en te le comprendimos la idea, gracias. O sea, que sí, bueno, de puta están a punto la extinción. No, porque son casi inmortales. O sea, que no nacen nuevos. Nacen nuevos, pero muy pocos. Por eso no hay sobrepoblación. Pero casi no se mueren. Es una gran cogezón. Ah, pues sí. Ok. Muy bien. Awesome. Señoras y señores, continuamos entonces. Me parece bien. Me parece. Está bien chiva el trivia. Muy bien, Tico. Felicidades. Sigue así. Sí, suerte que se lo logré pasar a tiempo de correr. Sí. Have a cookie. Yo pensaba have mejor. A burrito. ¿Verdad? Bueno, yo le iba a dar una sardina, si es verdad, y cruda. Flotando. Le evitaba el chuchu, güey, puta. ¿Cómo se llama ese perro? Pero lo sacaba Huckleberry Hunt cuando quería hacer cualquier cosa. Ve a hacer esto. Toma tu galleta. Que no era del Cabazorro. También sabía que el Cabazorro. Yo me acuerdo con Huckleberry Hunt. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Espérate, démosle chance al sensei, que sé que tiene una noticia. Adelante, pues sensei, noticia, con las noticias de cómics para esta semana. Que ya me llegó mi Blu-ray de Iron Man 2. ¿Y qué tal? No lo he podido ver porque no tengo, porque no, mira, tengo Blu-ray, no tengo Blu-ray player. A mí no también ya me vino el Blu-ray que me prestó el señor Torres. De Iron Man 2. Uy, qué bien estar viendo la escena de la peleita de la Scarlett Johansson. Puta, una y otra. Y otra vez. O sea que no ves a las Ironettes. Ah, como no, pero la peleita es lo más mejor. Es que el otro es el prólogo, el preámbulo. Sí. Y de repente, mágicamente, se salta el video hasta la Scarlett Johansson. Hasta la Scarlett Johansson. Hasta la Window. La Black Widow. La Black Widow. ¿Y si la Scarlett Johansson hubiera sido la Scarlet Witch? Entonces veo esa película tres veces. Con todo y griñón. Scarlet Witch as herself. Wow. As herself. Scarlett Johansson, as herself. Fíjate que fácil porque todo el mundo dice, hey, Scarlett. Ah, no, es Wanda. Y Squid no me da la de herself. Entonces, no, se hubieran confundido, fíjate. Hubieran tenido que refilmar esas escenas varias veces y estaría el DVD lleno de bloopers. Scarlett, ¿eh? Pero ya vieron que el estilo es de mucha lucha. ¿De veras? Sí, la puso a pelear una entrenadora de lucha libre mexicana. Ah, ¿de veras? Mira, pues. O sea que fue octagón. Estaba ahí. Sí, era de octavo. entre las fotos de la Verónica Belmont. Ajá. Está octagón. Hay una que está ella con otros dos con máscaras de luchadores y la Verónica está con la máscara de octagón. Uy, que se transforma en hombre de repente. Igual que el final de la película. Y es bonito, se veía la loca. Y ante todo se volvió inteligente. Y vos, jamás pensé que estos pensamientos pasarían en mi mente. Pero qué bueno se ve. Okay. Right. Mira, entre las otras noticias, se confirmó que Emma Stone hará el papel de Wednesday en la película de Spider-Man. Esta bitch es la que la vimos Hermione. Recientemente ese es Emma Watson. En Zombieland. Emma Stone. Y salió también en House Bunny. El Mascón. Superbad. Está bien chula. Superbad. ¿En qué más salió? ¿En Superman? Superbad. Ah, Superbad. Sí, y en House Bunny. Está bonita. Pero mira, no es la principal. También anunciaron el juego de video del Capitán América para salir a la par de la película. Y lo más interesante que el script lo va a hacer Chris Gage, un escritor de cómics que ha estado escribiendo la Academia de los Avengers. Ok. ¿Y la noticia principal? ¿Y la noticia principal? ¿De películas? Sí, ¿Cuál es? Dale, ¿cuál Julio, es? Dale, Julio, dale, Julio. ¿Cuál es, Tico Man? Puta. Puta, Julio. Eso no sabes. Ah, que ya saben que va a salir la esposa de Aquaman en Smallville. Va a salir la mera mera. La mera mera va a salir. No, yo te puta, qué bien. Y es una pelirroja natural. No, queremos pruebas. Pero sí. Y el nombre de la actriz es Elena Satine. Y es una actriz nacida en Rusia. Y se le conoce porque salió en Melrose Place, la nueva versión, no la original, porque si no sería la viejita. Ya. Zack Snyder es la noticia que vos querés decir, Tico. Pues sí, hombre. Es la noticia. A ver, ¿cuál? Zack Snyder va a ser el director de Superman. De 300. ¿Y qué es lo que tiene que tener que ver ahí Christopher Nolan? Él va a escribir. ¿Mm? No, mira, yo sabía que era productor. Él va a ser el overview. Pero no está escribiendo también, ¿sabes? Es que él... No sé, o los hermanitos. No, el guión lo está escribiendo... No, creo que es Goyer y el hermano. Goyer. Y el hermano Nolan. El hermano Nolan. El chiquito. Hubieran conseguido a Kevin Smith para que metiera la araña gigantesca. Que la araña que quería el otro. Puto. La araña gorda. Mira, después de 300 estaría bien, pero después de Watchmen... ¿Y Soccer Punch? ¿Qué pasó? No la he visto. Mira, y además acaba de hacer La Leyenda de los Guardianes, la película de los tecolotes. Ah. Esa es la de La Leyenda de Gahul. La hizo Zack Snyder quien la dirigió. Entonces, lleva un récord como 50-50. No, hombre. Mira, va a ser un director bien chiva la vistas. Iba a tener a Nolan haciéndole calmate, hace esto bien. Ojalá. Si está bien. Dios, mira, yo quiero que sea una buena película. Ojalá que esté involucrado bastante Nolan y que no. Mira, Mira, yo sí siento que para que le saquen una realmente buena película de Superman, se tienen que esmerar, cabrón. Va. Aquí, por cierto, en Iron Man estaba eso mismo. Estaba un artículo muy interesante que decía 20 formas de que Zack Snyder pueda hacer una buena película. Uh-huh. La primera que decían, pero la number one es denle un enemigo superpoderoso. Pues sí. Queremos vergaseo. Sí, ha habido de las películas de Superman solo... Una realmente ha habido. Bueno, hay un paréntesis. Los rumores es que el malo va a ser General Zod. Ah, okay. Eso está bien. Okay. Y va a ser como una continuación de Superman 2. El General Zod. Mira, y cuando anunciaron eso, Brainiac no dijo a la gran puta. No, Brainiac ya estaba. Sí. Los seguidores de Nucleon dijeron, ¡ah! Número 2. Que sea Dolph Lundgren. No, y otro que también, el Parásito, eso es otro que... Que nunca ha salido en movies. Pero nadie lo conoce. Número 2. Que lo conoce. ¿Y qué onda con el número 2? Sentía como que era la canción de los Beatles, ¿verdad? Número 2. Que no inventen. Que no se inventen un villano nuevo. Number 9. Que no... La 3 es que no recurren a la kriptonita hasta... Es que no deberían aburra. Ni de sacar kriptonita. La 4 es que no se inventen poderes, como cuando avienta la S en la 2, o cuando le borra la mente a la Lois, o cuando le da vuelta al tiempo en la 1. Que le den algún diálogo así interesante al Superman. ¿Verdad? Algo que sea citable. Puta, que no le vayan a sacar un hijo. Que ya no salga Lex Luthor. ¿Quieres decir otro hijo? Imagino que van a odiar la película anterior, ¿verdad? O te referís que le saquen al hijo del vientre a él, para variar. Ah, que sea Junior. Que sea hermafrodita, de repente. Mira, van a odiar la película anterior entonces, si es que va a ser como una continuación de la 2. Espero que sí. Supuestamente sí, porque dijeron, le dimos ya el piso. Sí, es un relanzamiento la franquicia. Sí, porque que no vayan a sacar otra vez a Lex Luthor, así, Virgo, ¿verdad? Que no pierda los poderes. Sí, vendiendo terrenos. Ah, que no pierda los poderes. Vendiendo lotes. Que no se ponga verga otra vez como en la 3. Que sí le den una escena donde esté con los brazos cruzados flotando sobre el piso. Sobre el piso, sobre el... Over the ground. Ah, bueno, sí. Que le dejen los calzoncillos rojos. Que no lo manden a la prehistoria. En la zona fantasma. No, hombre, preschool. Do send Super Baby to a preschool in the Phantom Zone. que al fin le den algo importante a Jimmy Olsen. No, ahí están hablando de que mandan a la mierda al bebé del anterior. Ah, pues bueno, sí. Bueno, de ahí que no salga el hombre nuclear otra vez. Que ya vimos a Superman hecho por Richard Donner, que queremos ver a Superman hecho por Zack Snyder. Uh-huh. O por alguien más. Pues, y que en la trama de la película no sea salvar a Luisa Lane. Puta. Eso está difícil. Que no sea el único. Ese es el plot. Eventualmente ella la tienen que meter en problemas. Desgraciadamente es un cliché. Yo también no quisiera que fuera. Desgraciadamente es medio pendeja. Pero que no sea el enfoque de la película. Pues. Exactamente. Sí, eso sí. Eso que, tengo que salvar el mundo a Lois. Tengo que escoger entre el mundo o Lois. Eso estaba pensando. Uh-huh. Que no sea una situación de una u otra. Porque lo va a salvar a los dos de alguna forma. Pues sí. Bueno, mira. Como Spider-Man. En el mismo nivel de noticias. Que no enseñen a Superman y a la Luisa en mero coito, dice acá. No se la pise, se vuelve. Sí, perdón, que no. Miren, no, y esto yo siempre que digo que un comentario así. Un comentario así, a ver, yo siento que yo mismo me voy a contradecir, pero. Queremos ver superhéroes. Que no me vaya a pasar amontonando media película de la Luisa Lane o algo así. Queremos ver pijasello de superhéroes. Ok. Right. Bueno. Hey, pero podría ser una Luisa Leigh más bonita también, fíjate. Fíjate que siempre han puesto... La única es la de Smallville. La de Smallville es bonita. Sí. La Erika. De lo mejorcito, pero... Y aún así, no. A mí en lo personal no me gusta mucho. No te mucho. Quedas así. No la tengas de golpe. Pero no era como la Lana Lang. Que la Lana Lang en la primera temporada, sí. Lana Lang. Para Batráfico. Sí, para la Kristen Crew. Bueno. No tan yo interesante. Yo tengo otra noticia de cómics. Ay, a ver, dale. Que ya está al aire el sitio web de Linterna Verde. De la película. De la movie. Okay. Sí. Vayan a Green Lantern Movie WarnerBros.com. ¿Y qué sale? Green Lantern. Ahorita. Flash va a salir. Spider-Man. ¿Qué sale? Solo sale una pelota verde que se la está formando en el ¡Ah, está jugando tenis! En el huevo. Tiene dos pelotas verdes y un palo. Y es fosforescente. Y cuando ves, es que estás viendo debajo un guardián. No, un verde. Solo tienen un huevo. No, son azules. Es que está enfermito. Es que estás viendo a Mongo de chiquito. No, está bien chivo el inicio. Está bueno, está bueno. El final no. No. Okay. A ver, se lo voy a pasar ahí en el link por el chat. Okay. Pásalo por el chat. Están desarrollando una serie de televisión para Wonder Woman. El productor es el señor este David E. Kelly, que tiene historia porque ha creado series inolvidables como Ally McBeal y es Boston eso? Legal. Oh, oh. ¿Qué serie es esa? Oh. No me acuerdo. Y The Practice. Oh, oh. No se sabe qué cadena la va a pasar. Interesante, fíjate que no es Warner Brothers que dice, ellos son dueños de una cadena de televisión, no dicen para ellos, no. La está desarrollando a ver qué cadena decide comprarla. Mm. Inicialmente... ¿Animada o live action? No, live action. Live action para primetime. Y supuestamente este Kelly tiene favoritismo por la época Golden Age, años 40 y la Segunda Guerra Mundial. Mm. Además de eso... Eso no está mal porque está de moda eso, el retro. Sí, prepárense porque... Yo lo preferiría. Actual. La superchica regresa a Smallville. ¡Masita! En el episodio de este viernes 8 de octubre. Ay, regresa Laura señor Vanderburg. Torres, póngaseme las pilas, señor Torres. Adelante, adelante. Lo que sería, creo que, el episodio número 3 de la última temporada. Usted que queda niñez. Hablando de la DC, que casi no hemos hablado de eso. Ya la vieron con pelo negro y con anteojos. No, ¿a dónde tiene el pelo negro? Uy. Chuco. Y lo más interesante es que tal parece va a salir con el uniforme oficial en faldita roja, ya nomás en chorcitos. Y enseña el hombro. ¿Y abajo anda algo o sí? Como Brito anda en la onda de geekers con anteojos. No sabemos. Anda comando. Que salga comando. Uh-huh. Fíjate que estaba leyendo que el juego DC Universe Online lo han atrasado hasta el 2011. Pero el beta empieza la próxima semana. Un beta max. Otras betas si ya estamos en Blu-ray. Ah, sí. Pero es compatible. No. Con otro. ¡No! Siento que hasta callos le van a salir a don Ramón. Rondamón. All right. Pues sí, hable. Uh-huh. Ah, bueno, a ver, más noticias. No, no hay. Siguiente sección. La siguiente sección, señoras y señores, es un mini review de juegos de video. Ya tiene Britoman ahí su blog. Sí, sí, ahí leí en un blog, vea que ya. No, no, no. se quería negar a que lo jugara porque siempre me daba problemas para bajar el demo, pero al final se dejó bajar y estuve jugando ya en el PlayStation 3 el demo de. El famoso juego que yo cometí el error de decir que no iba a salir para PlayStation 3, pero ya salió. El de Lara Croft and the Guardians of Light. Ah, ¿qué tal? Uy. Oh, no. Oh, mira, no. Voy a ser objetivo primero en el review que voy a dar. Uh-huh. Es una mierda. La gráfica. La historia... Como introducen la historia, a la Lara, como van contentos. Sí. Se la introduce. Como lo va narrando ella y la vocecita que le han puesto y el acento inglés y bien bonito, te llama la atención. Uh-huh. Venga, chato, eso. Va interesante. Creo que el juego, me atrevería a decir que va a tener buena aceptación, pero desgraciadamente, para mí no es Tomb Raider. O sea, es otra cosa completamente diferente. Porque para empezar, el ángulo de la cámara, así como, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero alguien ya me había pasado ahí en la noticia, no es la típica cámara que se ve en los otros Tomb Raider, sino que es así como arriba. Es como un God of War. Uh-huh. Y ya no es el Tomb Raider de que llegas a un cuarto y ¡uy! 7 switches. Vea el primero. ¡Ay! Esta puerta se abrió y salió un hijo de puta. Lo tengo que matar, vergón. ¡Ah! Si hago esto, 2 se abre aquí. Si hago esto, 2 se va allá. Es más por acción. No, ahí es acción. Te van a hacer vergüenza, hijos de puta. Los matas. Oh, no. Entonces, te digo, para mí no es Tomb Raider. Sí, pero ¿Puedes controlar la cámara, por lo menos? No. ¿Tampoco? No podés controlar la cámara. Oh. Entonces es la cámara... La cámara es fija, así como un lado, arriba. Como del escenario. Ya, te enseñan todo el escenario. Para decirte que... Y, o sea, no podés controlar la cámara, pero esto sí me gustó. Que siempre con el botón análogo izquierdo. Controlás el movimiento y con el derecho lo que haces es que apuntás. Ajá. Okay. Entonces, digamos, vos podés ir caminando para la derecha y por un poquito, le das un poquito de ángulo en la otra y vas caminando y vas disparando. Strafing. Entonces, eso está bonito cuando lo aprendes a cuando lo dominás. Uh-huh. Pero no es Tomb Raider. Suena bastante... Es otra cosa completamente diferente. Devil May Cry. Sí, sí. Así era el control. Entonces, sinceramente, bajé el demo y yo... Te digo, el demo lo bajas en PlayStation y creo que el juego completo vale como $19 o algo así. Huh. O sea, menos de $20. Pues que para un juego de Play 3 es barato. Y lo puedes comprar tan barato online. Creo que solo lo puedes comprar online. Ah. Entonces... Aún así me parece muy barato. Te digo que yo ya estaba con que ya, hey, le voy a meter plata a mi cuenta de... Voy a ver si me acepta mi tarjeta para comprarlo. Pero en ya eso no. Dije, voy a jugar primero el demo, vea. Y no lo voy a comprar. Sinceramente, no es mi tipo. Aunque se ha oído buenas críticas de ese juego. Y me imagino que si va siguiendo a las personas que le gusta tipo God of War, sí, va a tener buena aceptación. Pero para mí... Pero como que se sale de la franquicia, ¿verdad? Completamente. Entonces no es lo que estás esperando. Para empezar todo el demo, Tomb Raider, que no lleva pistola, sino que el Guardian of Light le da una lanza hecha por los dioses. Entonces la lanza la tira y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y... O sea, no es nada el escudo del Capitán América que siempre regresa. ¿Sí? No, ni siquiera regresa. Tirala, pum, queda trabada hasta podés tirar varias y ocupar la escalerita. Y, ajá. No. Pero tiene partes de switches y de puzzles, pero rompecabezas. Mínimos. Por ejemplo, fíjate que llegué a uno en que era como una rueda que tiraba fueguito para las cuatro direcciones y giraba. Entonces yo, chivo, aquí voy a tener que empezar a jugar, vea, para dónde va girando, porque ahí está el switch para abrirlo antes de que venga, algo va a pasar cuando... Uh-huh. O sea, vos queriendo jugarlo inteligentemente. Cabal, y Cabal no te dice, tiene que desactivar esto en 30 segundos. Ahí le matas la gracia, pues, o sea, uh-huh. El Tomb Raider no es así. Ya la franquicia. Entonces, sí, para mí realmente fue un... Pensaba que era mi estómago. Fue un flop a mi gusto. ¿Verdad? Así se carga bien calladito el sitio de Green Lantern. Sí. Ok. Sí, hombre, qué raro. Sí, pero... All right. Ni modo. Oh, my God, ¿qué es eso? Quita el micrófono. Es una cheerleader. My God. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el... Parece un mal Photoshop. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Que habla de películas. Pero habías puesto antes una foto más interesante. ¿Ah? A ver, ¿qué lo hice? Mira, ¿No lo cerré? ¿Ah? Ya me imagino cuál es el primer lugar. Sí, cálmate. No mate el suspenso de la gente. Deja ver, la número 5 es ECA, ya habíamos hablado de esta, es como una versión estudiantil de The Scarlet Letter. La número 4 es The Town, que es dirigida, actuada, producida, escrita, proyectada y toda la mierda por Ben Affleck. La número 3 es Wall Street, Money Never Sleeps, cayó de la posición número 1, hizo $10 millones. Esa la quiero ver yo, fíjate. Está muy buena. Bueno, la número 2, que estaba en la número 2 la semana pasada, es la de los búhos. Los Gahul. Gahul. ¿Cuánto lleva? Llamar a búho. No son chumpes, son búhos. Pero tuvo que haber hecho más de 10 millones de dólares. Hizo 10.8. Espérate que salga la segunda parte cuando van a Europa. Gahul. ¿Primera semana? Segunda semana. ¿Y en total ya? Lleva 30 millones. Costó 80 millones. Y la número 1 de esta semana pasada fue... Del fin de semana pasada, perdón, fue The Social Network, que es sobre la vida del creador de Facebook. Mark Zuckerberg. Ese hijo puta. Hizo 22 millones. Sí, haciendo bolas ese hijo puta. No, pero no es, no es hecha por él. No, es más, pero él está en contra de... Tiene que haber pagado a él, ¿no? No, porque nada que ver. Está basado en un libro no autorizado de él. Exactamente. Entonces ahí lo pintan como... He was pretty pissed off about it, según tengo entendido, porque lo hacen ver bien mal. Y además no le están pagando. Yo creo que más se enojó por eso, porque no le están dando regalías. El libro se llama Accidental Billionaires. No me digas que estás jugando Farmville. Por. No, estoy jugando Frontierville. Es muy distinto, hombre. Sí. Completely the opposite. Different. No es tan patético. Igual que Windows Vista y OS X. Sí. It's a different thing. No es tan patético. Como. Los colores son distintos. Bueno. Pues sí. Okay. Deja que se muera, Jamir. Hombre. Pues sí. puedo dejar que se mueran mis animalitos. Señoras y señores, continuamos entonces. Que se muera el animal. Con el avance de series de televisión. Adelante, Julio. Ah, yo. Yo espérate. Bueno, ¿qué? Big Bang Theory, segundo episodio. Yo no lo he visto, pero... Estuvo mejor el primero, pero era lo que se esperaba. Okay. Era el inicio de la temporada. Aún así, estuvo bien. No... ¿Nadie más la vio? No. Big Bang Theory. Viste que Chuck Norris se puede sentar en el espacio de Sheldon. Bien. ¿Qué otro? Yo vi el segundo de Chuck. Uh-huh. Ah, ya la vi, las dos primeras de Chuck. Vi ese también. Mira, me gustó. No sé si es spoiler, pero me gustó la sorpresa. Nadie más lo ve, Kim. Cuando la chava... ¡Ay, este es el vestido! ¡Ra! Y no andaba ella vestido abajo de la... Oops. De la gabardinita, porque era para ponerse el vestido que se iban a llevar. No, ¿y cómo quedó? ¿De veras le enseñaron? No, lo que pasa es que la trama era de que habían descubierto una supermodelo que era espía mala. Ajá. Entonces, cuando lograron recuperar lo que querían recuperar, no era esto, vea. Entonces, y descubrieron que estaba escondido en un vestidito que ella tenía. Entonces se fueron a meter a huevearse el vestido, pues, y la chava para sacarlo se lo puso. Pero... No, sí, es... es muchas tomas así como que al límite, bien comprometidas, que tuvieron que cortar. La edición fue bien complicada. Eso es lo que... Y fíjate que... lástima que en el segundo episodio... El editor que tuvo que hacer su trabajo... ¿Cómo es Fan Candy? No es Fan Candy, es... iCandy. No, pero es Fan... Cotton Candy. No, iCandy. Fanservice. Fanservice es la ahora, otra. Lástima, yo esperaba que por lo menos hiciera otro cameo, pero veo que quizás solo fue en el primer episodio. La Olivia Mom. Esa era la del el Bymore, la que recibe al barbudo. La que lo recibe y que... Cuando la vi... Qué buena sale esa mujer ahí. Pero bueno, ahora, por lo menos en el episodio 8, va a salir otra de mis muchachitas. Ajá, okay. La Summer Glau. Que es la Terminatorcita. Bien. Vamos a ver qué tal sale. Así es que va bien a mí esa serie. No, pero igual, en el segundo episodio que estuvieron analizando el comportamiento de los nuevos vendedores de la tienda. ¡A puta! ¿Viste todo? Salían un montón de cameos de una bicha. Me cagó de la risa en la escena cuando van otra vez los del Bible normales, caminando así en cámara lenta. Y uno se cae. Y bota el de la plata. Y bota todo. Así es que Chuck, señores, sigue siendo recomendada. Sí, ok. A ver, ¿tú tenías una serie nueva? Sí, ahí alguien recomendó esta serie que se llama Lost Girl. Realmente, para que sepan el contexto, es de Alan Moore. Alguien la... No. Alguien la recomendó para que... No me recuerdo quién fue, pero fue un tweet en que decía que él proponía un versus entre Nikita contra la Bo, se llama la de Lost Girl. Esta es una serie canadiense, son 3 episodios los que han hecho ahorita nada más. ¿Y dónde lo pasan? No sé, el señor Torres me los prestó, los discos. Entonces los bajó así de una cómoda. Te prestó los... Están bien cómodos ahí, ¿verdad? De film. Así. Sí, pero fíjate que no sé por qué solo el 1 y el 2 me los prestó en Blu-ray. El último estaba en baja definición, pero bueno. No lo he visto, solo he visto el primero. Estaba para Commodore 64. Lo más importante, la masita. Coma mierda. Puta, qué culo. Qué mamadita. Fíjate que incluso no se ve teenager, se ve ya mayorcita. Pero. Man, hasta se. Anda con su trajecito pegadito. Que. Uy. La serie más llena de clichés. Que no. Ya no puede tener más clichés. Pues. Siempre serie de. Chosen, bueno. Prácticamente es de Mara con poderes, ¿verdad? Prácticamente mutantes, solo que no le llaman mutantes, sino que de otra manera. Metahumanos. Hay buenos y hay malos, y como que en este mundo todos saben quiénes son los que tienen poderes. ¿Es en la época actual? Sí, en la época actual. Okay. Todos saben quiénes son los que tienen poderes. Y de repente, ¡pum!, aparece esta bicha. ¡Putista, quién es! ¿Verdad? ¿No es de ustedes? No, no es de nosotros. No, ¡puta! ¿Quién puta es esta cabrona? ¿Verdad? Entonces, ahí la historia va bien, vea. Entonces, pero demasiado cliché eso de que, puta, aquí va a pasar el cabal, vea. Aquí, cabal. vamos a ver los otros dos episodios, pero por lo menos sí me dejó el sentimiento de quiero ver los otros. Uh-huh. ¿Verdad? No como, por ejemplo, y adelantándome un poco a el evento. El evento... Ahí tengo ya el siguiente episodio y te voy a ser sincero, no me había llamado la atención verlo hasta que vi el avatar que le ha puesto iTunes. Creo que iTunes fue al evento. Ahí me llamó la atención. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la cara? Que yo creo que es la chava. Y así como que yo... Según yo, la chava. Dije, la chava bonita, la raparon, que ha de volver a salir. Pero como que sí. Entonces, sí, y como que va a tener... Y como, o sea, yo lo que pedí al ver el dibujito, puta, ya va a ser la mala. Pero ya, por lo menos ahí me llamó la atención seguirlo viendo. La historia, eso de estar saltando en el tiempo para contarte la historia, creo que abusaron. Con esa onda. Sí, porque... Hacerlo un poquito está bien, una gran copia de Lost, pero aquí mezclaron demasiado. Al segundo episodio, aquí va un gran spoiler, pero... Va a ayudar. Porque el gobierno sospecha de que hay extraterrestres, la razón de las... El motivo de todos los relajos que tienen. Entonces, cuando dijeron aliens... Ya metieron esa explicación, pero de repente yo solito... Pero es el segundo episodio. Quiere decir que eso no es. Uh-huh. Entonces tiene que ser una explicación más complicada y más original. Entonces le estoy dando chance. Ya vi dos episodios y el segundo es... Se defiende aún. Hay un par de ondas así que vos decís... Ahora, tiene futuro. Mucha gente la está comparando con Lost, pero por lo menos a mí no me dio ese... Que tiene Lost al principio. No lo tiene. Y la otra, la que sí vi finalmente yo al inicio de la temporada, fue la de Familia No Ordinaria. Que es básicamente Los Increíbles. Es papá, mamá, hijo, hija, adolescentes. ¿Y un bebé? No, no hay bebé. Todavía. Todavía, sí. Tienen... No es una familia disfuncional, pero sí tienen problemas. Hijos retraídos, cada quien con sus líos. La mamá trabaja, es exitosa. En este caso, la mamá es la exitosa. Uh-huh. Entonces, el marido que trabaja, pero tiene un trabajo más humilde, se siente como que opacado. Los hijos que no les prestan atención. Bueno, pero y de repente, obtienen poderes. Te dan una buena explicación. Obtienen poderes por un accidente, una explicación más o menos aceptable. Dale, es el origen prácticamente del episodio. Pero la forma en que lo van descubriendo los poderes, es especialmente él, el papá, es interesante y es divertido. Qué chido. Y lo que él quiere hacer con los poderes. Fíjate que la mamá es la Darla. La que salía en Ángel. Ah, la Julie Benz. Ajá. Ah, sí. Pasaron desde Ángel, ya pasaron como 5 o 6 años. Que Ángel salía preciosa. Sí, entonces ahorita ya la edad ya le... ¿Le ha caído bien? No. ¿Le ha caído? Parece que no le ha caído, simplemente. Le ha pasado bien la edad porque... Buena seguridad, plástica. Aparenta ser la mamá de 2 adolescentes. Pero no la ves viejita ruca, sino que se ve una viejita bien cuidada. Qué bien. Preservado. Bueno, vamos a darle una el problema es que en formalidad. Y ya salieron que hay malos con poderes. Al final te dan así como el... Poderes. Hay others. Solo hay un episodio que ha salido. Solo uno. Okay. Y no miento, el segundo lo dieron hoy mientras estamos grabando. Creo que sí. En la primicia, lo voy a dar primero aquí. All right. ¿Qué más? No, nada más ahorita. Señoras y señores, entonces. Va bien, bueno, no, me retracto. Okay. El tercer episodio, cuarto episodio de, porque el primero fue doble, de Star Wars. Clone Wars. Si se lo pueden saltar, sáltense. Opa. All right. No lleva continuidad. Mira, es uno de esos stand-alone. Es un stand-alone y el diseño de los personajes que utilizaron, fíjate que como que quisieron volver a utilizar el personaje que yo creo que a mí, aunque me dijeron, mira, en esta escena hay un cameo que es George Lucas que sale pintado de azul. Lo busqué y no lo encontré. Entonces es sobre esos personajes, pero... O sea, la... Malo. No spoilers. Para no ordinary family, sí, mira, Gould 21 no está pidiendo los poderes que salen, pero sí sería mucho spoiler. Ah, el otro episodio... Que salen en Ordinary Family, por cierto. Sí, lo vamos a discutir. Para dale, que... Julio. No, no, no, please, please. No, cuando Britomán lo haya podido ver y así vamos a hacer una discusión más interesante. Se estira alguien. Ok. Corre rápido. Corre rápido. All right, señoras y señores, entonces continuamos con lo que todos ustedes han estado esperando. Así es. La carnita. El gatito. Ah. Este Julio no está browsing porn, pero browsing cheerleader. Es que ya empezó el football season. Esa. Está casi browsing porn. Y con football season vienen las cheerleaders. Así que el episodio de hoy, para ver, vamos a hacer... Malditos pompons. Pero pregúntale... Correcto. Pregúntale algo de Wallstrom ahorita, no sabe. No, es que ahorita toda la... A las Wild Cheerleaders. Hey, esa búsqueda no he hecho. Wild Dog. No, es que ella quería encontrar a la Voodoo. Entonces se salió un poco el tema. Vamos a hablar en este episodio acerca de Wild Storm. Porque no como ha estado lloviendo todo este tiempo. O sea, normalmente no sé nada de lo que están hablando los kikos, pero hoy sí no sé nada de nada. Pues ya somos ni yo. 5. Sí. Nadie sabe nada de la Wild Storm. Bueno, para pero empezar, le haremos honor a Wikipedia. ¿Cuál es la...? Yes. Yo nunca entendí la relación o secuencia o transición entre Image y Wild Storm. Acuérdate que la Image es simplemente una... Sombrilla. Una sombrilla, pero simplemente era como la marca, era como bajo... ¿Quién lo publicaba? ¿Quién lo publicaba? Correcto. Un paréntesis, ahí meto cuchara yo. Ajá. Lo que sucede es que los acordate artistas que there is se no unieron spoon. Y formaron estudios. Ajá. Donde ellos... dibujaban, pintaban, creaban los paquines, pero necesitaban a alguien que contratara a la imprenta, que hiciera toda la logística de decir, va, aquí la imprenta, vienen los paquines, mandárselos a lo que acabamos de decir. Al distribuidor y recogiera el pistillo. Ajá. ¿Lo publica? Correcto. Entonces, después de... O sea, es como que vos dijeras la semana. No, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ah, siete días que denominan. Que faltó sabido. Entendé a Julio, o sea, él sabe que tenemos poco material. Sí, ya sé. Es que el Alzheimer ya en la edad lo tiene jodido. Bueno, la cosa es que después del éxodo de Artistas... ¡Ese Julio cumplió años! Es cierto. No lo hemos felicitado. ¡Ey, felicidades, Don Julius! Ya le dan. Por le eso dan. Está viendo las cheerleaders. Fíjate, ya está en crisis de middle age. No, es que está escogiendo las que van a llegar a la fiesta. ¡Ah! No, las rocallosas. Después se va a comprar un carro deportivo. Se va a hacer prestamista de pelo. No, no, si él tiene pelo todavía. Sí, este tiene. A mí me va a prestar pelo. Yo le voy a prestar el carro deportivo. Bueno, pues sí. Pues sí, entonces, después del éxodo de artistas que hubo de la Marvel. Sí, tu mamá no lo ocupa, ¿verdad? No, no lo ocupa. Hace carreras. Después de eso, cabal, como dijo Julio, necesitaban a alguien que les publicara los cómics que ellos hacían. Cada artista en su respectivo estudio. Sí, cabal. Entonces, por ejemplo, estaba McFarlane, que tenía su McFarlane Productions. Estaba Rob Liefeld, que tenía su X número de estudios, que fueron así en sucesión. Pura basura. Ah, pero es que sacó muchos números juntos. Muchos, muchos. Pues uno de esos fue Wildstorm, que al principio se llamaba Homage Studios. Omar Studios. No, no, Homage. Homage. De homage, de homenaje. Homage. Les decían majes. Sí. De homage. Oh, majes. Entonces. No tenemos mucho material. ¿Sí? No, vean. Entonces, eventualmente se cambiaron de nombre y se pusieron Wild. Pero Storm. Miremos cuántas veces podemos decir homage, homage, más seguido sí, así. Sí, sí. Ajá. No, bueno, homage. Entonces. Me están distrayendo, las vamos a cerrar. Sí. ¡No! ¡Torito! Abrirlas más. Bueno, esto fue. Esto fue en el año 92. Eso se puede malentender. Esto fue en el año 92. Entonces, ahí en ese estudio fue que se agruparon bastantes de los principales artistas que se fueron. O sea, de los que se fueron, que no formaron su propio estudio, sino que se fueron con Jim Lee. Ahí fue Willis Portacio, que él estaba dibujando Uncanny X-Men. Jim Lee, que estaba dibujando X-Men, obviamente. Ah, Jim Lee se fue con Jim Lee. Chichi. Scott Williams, que era el entitador de todos estos. Entonces ellos después se les unió Mark Silvestri también. Uh-huh. Entonces, y Jim Valentino. No, porque Valentino él tenía su propio chucha, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se llama el de los? Ni que lo hubiéramos actuado. ¿Cómo es el de los? Y Jim Valentino, no, porque no invente. Leo, Wikipedia. ¿Cómo se llama el de los Simpsons que hace? Nelson. Nelson. Nelson, gracias. Bueno, la, Silvestri, estoy por cierto. Cosas. Mark Silvestri, por cierto, él eventualmente formó su propio estudio, que era Top Cow. La gran vaca. Sí, pero todos esos estaban bajo la sombrilla de Image. Ajá, que estaba Image, pero cada estudio tenía como su universito. Ajá, ahora, al ¿cuál era el de Wildstorm al principio? Eras Wildcats. Solo Wildcats. No era... se llamaba como el escudo de ¿cómo se llama? Del Capitán América. No, el chill. Escudo de ahí te lo estoy escribiendo. Es que como siempre cierro la ventana del chat. A ver, Aegis. Después se llama Wildstorm. Ah, bueno, ok. Bueno, ok, pero ahí solo estaba. ¿Ah? Solo estaba Wildcats. Acuérdate que al principio la Image era una sola mezcolanza. Quisieron hacer un solo universo, pero con los 7 diferentes estudios que habían ahí. Ajá. O sea, el Valentino y su Black Hawk, o como se llama, el Shadowhawk. Shadowhawk. Ese a veces se encontraba con Spawn, o Spawn, el origen de él estaba ligado a algunos de los personajes de Rob Liefeld. Sí, porque era de Youngblood el que mató. De Youngblood, el Chapel era el que lo había matado, uh-huh. Supuestamente. Después, ¿Will Sportacio? Will Sportacio sacó Wetworks, pero él casi no se metía. No me sí, acuerdo. Solo eso sacó. No, sí, pero trabajó con Jim Lee desde el principio. Ajá, trabajó con Jim Lee. Lo puso en el universo de Wildcats. De ahí los de Cyberforce hubo un crossover que se dieron verga contra los Wildcats. Sí, eso ¿verdad? Sí. Entonces, trataron de hacer un solo universo, pero al final se dieron verga, que no sé qué, cerraron algunos estudios, hubo... un montón de cosas. La culpa fue de McFarlane. Y al final, bueno, sí, al final lo que pasó fue que básicamente decidieron, no, yo voy por mi lado, yo voy por este lado, pero mantuvieron a la Image como un... como siempre como la sombrilla que les publicaron, como dijo Julio. Sí, Julio fue el de la idea. Como les dijo Julio, porque él... ¿Cómo le hacemos, Julio? Entonces... Espérate, ando buscando las chilines otra vez. Ya me arrepentí. Ya cerrado. ¿Cómo las extrañas? Bueno, le voy a matar otra cosa. Eso está muy bueno. Bien. Entonces, ahí, por el 92, 93, en vez de seguir jalando más artistas de la Marvel, uh-huh. Decidieron hacer su búsqueda de talentos. Sus propios artistas. Ah, entonces... Eso... A decir, ¡cojan, hijo de puta, cojan! ¡Cojan! ¡Es un bicho! Necesitan dar a luz. Después de 20 años ahorita ya tendríamos una segunda generación. Sí. Pero imagínate, sacaban uno de cada 10,000. Es que era autobiográfico esa parte. Sí, sí. Una de 10,000 mujeres que me cojo. Y la vara. Pues sí. Bueno, entonces... O sea, está disparando puras salvas en pocas palabras. Sí, pura van a ir los espermatozoides como cogen los de Homero, que nada, en boca abajo. Bueno, la verdad es que... algo que tiene bueno este universo de la Wildstorm es que de todos los títulos de la Image, aparte de Spawn, era de los que más títulos exitosos lograron sacar y más artistas de renombre lograron producir. O sea, uh-huh. Ahí fue que empezó a trabajar J. Scott Campbell. ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Oh, se lo agradecemos a Jim Lee! Sí. Arrodíllense. Aunque J. Scott Campbell al principio dibujaba espanto. Pero después fue agarrando su estilo. Sí, pues. O no sé quién le dijo así, ¡papá! Es que acuérdate que al principio era, ay, los que dibujan como Jim Lee, entonces tratando de imitar a Jim Lee, después como que ya fueron... Yo creo que Jim Lee dijo, o dibujan como yo, o se van. Y yo apoyaría esa poción. Esa poción. O sea, no, esa posición. No era como mala idea, mira todo lo que vendía Jim Lee. Entonces... ¿Y qué pasó? Te dimos corte ahí porque mucho hablaste. Sí, es que cayó la... Se cayó el internet. Ya regresó. También está otro Brett Booth. Que ese es el que dibujaba Backlash y que desgraciadamente hace todas las caras igualitas. Dibuja mal los pies también como Liefeld. Pero hace los mentones puntiagudos y salidos. ¿Ese es Liefeld, verdad? No. No sé, fíjate. Mira, un detalle que te lo saltaste de Wikipedia... que le pusieron el nombre de Wildstorm al combinar los nombres de los dos principales títulos que tenía Jim. Ah, que eran Wildcats y Stormwatch. Gracias. ¿Cuál era Stormwatch? Era donde salía... los que eventualmente se hicieron The Authority. Ah, sí. Mira, era... te lo voy a spoilear. Había un fuerte, una nena, estaba el líder. El líder, así, supermanesco. Había uno con garras. Ah, y había uno cholo, grandotota. Ah, por eso. Y había uno que corría rápido. Pero, no. Pero mira, es cierto que de Stonewenge surgió Authority, pero realmente creo que solo dos personajes hicieron la transición al resto. El Apolo y el Midnighter, creo. Zeus. Zeus, esos. Apolo y Higgins. Eso fueron los bueno, okay. Pero era el primo de. No te acuerdas. Y no habían salido aún del closet. Eso fue Ellis, creo, Apolo. El que lo sacó. ¿Perdón? No los habían sacado del closet aún. Creo que hasta Ellis lo sacó después. Sí, Warren Ellis fue. Y fue en un panelcito. Pero bueno. Ah, los pipianos. Ah. ¿Quiénes eran pipianos? Warren Ellis era Vivian. No, yo no, Kiko. Yo aquí primero. Me tomo la responsable. Aunque no sea cierto, pero aquí lo dio primero. Eli Brubaker. No, sí, Brubaker trabajó en Wallstrom, ahí lo descubrieron. Era Vivian. Oh my God. Ey, no, no trates así a Eli, buena onda. Chévere, Julio. Bueno, de ahí para allá como que también se empezaron a diversificar un poco más y empezaron a traer más creadores independientes, o sea, como que agarraron Mara que tenía títulos populares y les decían, mire, nosotros nos encargamos de publicarles por ustedes encárguense de la parte artística y le damos viaje, pues entonces ahí lograron atraer a Terry Moore, el que hacía Strangers in Paradise, a Sam Keith, que el que hacía The Max. Y otro número de series. También sacaron varias miniseries de cómics de Warren Ellis. Ahí salió, por cierto, una de esas series es esta Red, que ya va a ser película. La película de Bruce Willis. Ah, una película de Bruce Willis que va a salir muy pronto. Mm. Esa fue. También ellos fueron los que le dieron como... de ahí salió Scott Campbell y como que también formó su propio estudio, pero siempre ha publicado por la Wallstrom, que era la Danger Girl. Me acuerdo de ese swimsuit special. Voy al baño. Mira, por ahí es que también comenzaron a publicar... Astro City también, ahí estuvo. Gru no pasó por ahí. ¿Quién? Gru no pasó por ahí. Parece que... No, la Image estuvo la publicando Gru un tiempo. Que no era un tiempo. ¿Que te acuerdas que dibujaba a Spawn así con las patillas? Así. Bueno. Mira, ¿cómo se llama? El ¿te acuerdas que llega donde sale la... Dale. Que llega a una convención y que hay un montón de cosplay. Y hay uno disfrazado de Gru, pero con una patata. Pata cuerda, se parece, pero le falta algo. Por ahí es donde publicaron Battle Chasers también, ¿verdad? También. En esa época, sí. Madureira. Sí, Battle Chasers. Está Crimson, que era una serie de vampiros de Humberto Ramos. Está Steampunk, por Chris Bacalo. Y otro para más. Ah, mira, el Crimson de Humberto Ramos. Me acuerdo que... Era una serie de un vampiro joven, que bueno el arte. Lástima que todas esas series no duraron mucho. No sé, es Humberto Ramos. Que Fíjate que a mí me gusta cómo dibuja el arte. Es que con las grandes patas. Es que me identifico. Grandes. Garuga azul. Bueno, sí. Fíjate que lo chido que, y también otro de esos que lograron atraer fue a Alan Moore con America's Best Comics. Moore. Entonces, ahí fue que salió Tom Strong. Pero ahí te acabas de dar un gran salto porque fue ya cuando DC Comics lo había comprado, que salió ABC Comics. Porque uno de los estreses que había era que la DC compró a la Wildstorm. Sí, la Wildstorm está publicando a Alan Moore. Alan Moore juró que jamás trabajaría con la DC. ¿Qué puta va a pasar? Sí, tenés razón. ¿Y qué pasó, man? Y que hubo así como negociaciones a lo ¿cómo es la tripartitas? La que hubo después de la Segunda Guerra en los juicios de Nuremberg. Genocidio. Que era la Unión Soviética, Inglaterra y los Estados. Se están repartiendo ¿dónde el estaban? Mundo. El Haya. No fue el Haya. ¿Dónde fue? No, esos son los tribunales. En el Hayat. ¿En dónde fue que se reunieron? No, eso fueron... Bueno, ya no voy a acordar. Ahí es Salinita, ¿no? Bueno, la cosa es que hubo así reuniones de alto nivel... Que fueron en Malta. Malta. Que básicamente tuvo que venir la Wildstorm y Jim Lee y hacerle cosas ahí a Alan Moore, que no podemos decir. Y decirle, mira, vos nunca vas a hablar... Nunca nadie supo qué es lo que pasó en Malta. Te bañas, pero los chicos lo saben. Oigan, la próxima semana. Y Chuck Norris. Y Chuck Norris. Entonces, básicamente le dijeron a Alan Moore, no, vos vas a hablar con Wildstorm. Aquí la DC no va a tener nada que ver con tus cómics. Y ese arreglo funcionó por un tiempo. Bastante tiempo, por cierto. Uh-huh. No sé al final por qué fue que le cancelaron. Creo que fue por Lost Girls, que como que hubo de chong ahí de publicación por el material, más que nada. Pero al final Alan Moore dijo, no, sí, vale, verga, y se fue. O fue por Before Vendetta, no me acuerdo. A saber. Bueno, esa es historia para otro cómic. Para otro podcast. Entonces, bueno, ya medio nos saltamos un poco. Lo que pasó fue que en 1999, la DC compró la Wildstorm. Uh-huh. Entonces, tuvieron un proceso así como de adaptación, como de cómo vamos a integrar este universo de títulos a la DC. Entonces, básicamente los mantuvieron separados. Ellos tenían sus propias aventuras, sus propios libros. Tenían como su propio personal editorial. Mantuvieron varios de los títulos independientes, publicándolos así. Yo siento que le dieron un poco de variedad a la DC, porque ahí podían sacar títulos independientes que no cabían dentro de Vértigo, que tal vez no cabían dentro del universo de la DC propio. Pero sí, hey, aquí están y son series un poco más raras, un poco más violentas tal vez, o un poco... más fuera de lo común, pero ahí está, ahí tenía su hogar. Bueno, pero al final lo que hicieron fue que dijeron, bueno, entre las 52 tierras que hay, que salieron del universo ¿cómo es? De Infinite Crisis, esta es una de esas tierras. Entonces básicamente lo tomaban como una tierra alterna. Se dieron varios crossovers. Eso fue hace 2 años. Sí, hace poco. Realmente. 9 años después de la integración. Pero ya habían dicho que había universo para... Ya habían introducido esa idea porque, ponele, Majestic salió con Superman, lo fue a visitar. Tomó el lugar de Superman por varios títulos. De ahí las ideas como The Bleed, que fueron introducidas por Warren Ellis en... Planetary. Authority. Authority. Ah, sí, Authority. Authority y en Planetary también fue... Ajá, lo tomó. Salió ahí varios de esos. Ese Bleed después salió en títulos de la DC y se tomó como canon de qué es lo que separa las tierras, a estas tierras infinitas, digamos. Pero los primeros años se limitaron a hacer tipo crossovers de Gen 13 contra JLA. Me acuerdo, hubo una miniserie. La historia de Armagedón, la primera. ¿Había un JLA y Wildcats también? Wildcats, tenés razón. Había uno, esta que el... ¿Cómo es el que tiene el pelo de fuego que se explota? ¿Atom? No era Atom. Firestorm. Firestorm. Que se destruye y lo que sucede es que va a aparecer al universo de la Wildstorm. Ese es Captain Atom. Captain Atom, ok. Si no anda tan perdido. Y ahí hay una maxiserie de 12 números al cual al final regresó al universo de la DC. Pero mientras tanto, los de la Wildstorm en ese periodo hicieron como 3 reorganizaciones diferentes. Nunca lograron como hacer una estructura que se sintieran cómodos o que lograron hacer venta de sus paquines porque tenían grandes éxitos. Brubaker fue que escribió un Sleeper, una miniserie que fue éxito de crítica, pero... No se vendía. Igual Joe Casey con Wildcats 3.0 se llama. Buena, fíjate que esa yo la leí años después que salió publicada. El señor Torres me la prestó. Una historia bien fumada, nada que ver superhéroes, era de intriga empresarial. Y no lo dejaron que la terminara, simplemente le dijeron, hey, no está vendiendo, la cortaron. Y él decía, tengo una historia bien desarrollada para 40 números. Y que iba a ser bueno al final. Y se quedó como el 24. ¿Y por desinterés o la cortaron? Es que fíjate que... Por falta de ventas. Pero también fíjate que habían cosas ahí de que editorialmente la DC le metía sus zancadillas. Uno de los ejemplos era The Authority. Empezó Warren Ellis, sacó una serie, fueron 12 números los que él hizo. Muy buenos, arte de Brian Hitch, las historias de él. Eran bastante fórmulas la historia. Era primer número... una gran amenaza, destruía un montón de cosas. Segundo número, venían los héroes y medio lograban contraatacar. Tercer número, había los malos les hacían algo que los dejaba así como en cliffhanger. Y el cuarto número, ellos daban verga. Entonces, así esas historias de 4 partes se repitieron 3 veces. específicamente, va. Pero empezaron a introducir cosas como que de repente, hey, este Apolo y Midnighter como que son gay, ¿ve? Así como que hay, como que hay algo ahí, pero no, no nada explícito, ¿ve? Después que se fue Warren Ellis, ya sacaron algo que huevo, son, ¿ve? Y ahí también historias más controversiales, como por ejemplo... Lo dijeron de una manera bien sutil, entro, hijo de puta, y los haya comido. O sea que Warren Ellis hasta cierto punto mantenía algún nivel de... De malditencia. No, no, de misterio. No, maldita, sino que no, y tampoco de misterio, sino más bien como de que de no ser tan explícito en, sí, en esas, sí, cosas. Él fíjate que se... Se fue él y de repente... ¡Ya se fue! Es que mira, en esa época, cuando él escribió por primera vez, lo que él hizo, creo, fue shock. Ajá. A pesar que fueron así insinuaciones. No, no, y se escándalo. Vio en el último número de los que él escribió, fue que se besaron. Pero así, en una esquina de un panel, se veían los dos personajes. Que lo tenías que ver con lupa. Ajá, y besándose. ¡Puta! Pues sí son, ¿verdad? Entonces, después llegó Mark Miller y ahí sí era como que hasta se casaron, pues. Adoptaron a no sé quién. Había salía, solo cogiendo pasaban. Salió entonces una historia en la que los malos eran una serie de superhéroes o amarra con superpoderes creados por un científico loco, que todos eran como versiones de la Marvel, ¿verdad? Sí, había un tipo Thor, había un tipo Capitán América, un tipo Iron Man. Estaban todos los X-Men, básicamente. O sea, medio disfrazaditos, pero ahí está. Y en una de esas, o sea, logran... Como que era personaje de City of Heroes. Logran agarrar al Apolo y se lo pisan. O sea, te lo violan, básicamente. Ouch. Y el puta feliz. No mucho. Entonces, ponele que empezaron a sacar historias más, más violentas, más controversiales, que tenían más... Eso, así, un par de protagonistas homosexuales. Entonces, de repente, como que habían rumores que detrás de bambalinas, la DC estaba como que... Puta, tenés a la Apolo y Midnighter, que son básicamente Superman y Batman, versión sí, Wildstorm. Ajá, es cierto. Y son culeros, pero entonces, como que ahí hubo resistencia. Pues ahí cambiaron a Mark Miller, hicieron varios cambios, y como que ahí medio le fueron metiendo zancadilla a este título que estaba vendiendo súper bien. Yeah. Ahí sí era paja que no vendía, es porque ese sí estaba vendiendo súper, súper bien. Y ¿Sensei? Mira, a todo eso, él está hablando. No, no, dale, dale. A todo eso, Jim Lee vende Wildstorm porque él era el dueño, básicamente, del imprint. Se la vende a DC Comics. Tal parece que la tuvo que vender porque a mediados de los 90 hubo un gran bajón en el mercado de cómics y no les está viendo bien. Pero ellos eran los que sacaban Number One de esto, Number One del otro, Number One sí, del otro. Sí, pero al en el 90, del 92 al 95... Era más que nada Liefeld, era más que nada Awesome Studios o Extreme Studios. Pero igual, Wildcats, la Wildcats primera, vendió varias. Re bien. Gen 13 sí, era de esa época, sí, le fue re bien. Pero después del 96 al 97, 98, la industria de cómics tuvo un gran bajón. Ajá. Entonces ya ellos ya no salían con sus costos. Él fue que dijo, la voy a vender, habló con Marvel, después hizo una declaración, qué suerte que Marvel no compró, porque Marvel 2 años después se declaró en bancarrota, un año después. Sí. La vende a DC, y DC lo que le ofreció es que se quedara con el puesto de... Como director ejecutivo de o editor. Editor ejecutivo, algo así. Algo. O sea, era el que iba el mandamás en historias, pero no era el dueño ya del... del era un asalariado de alto mira, nivel. Yo creo que él vendió a los personajes, Gen 13 y todo eso. Sí, ya no son de él. No son de él. O sea, son de la DC ahora. Son DC, ¿verdad? Sí. Sí, DC. Entonces... Sí. pero también sacaron ese montón de cosas. Ponele Gen 13, una historia que duró bastante, pues, y vendió bastante. Porque era buena, me De ahí el... Ed Benes. Cuando hubo un relanzamiento de Gen 13 fue que Ed Benes la comenzó a dibujar y ahí es donde lo conocimos. Uh-huh. Y fíjate que algo que tenían todas las historias de la Wildstorm era de que como no tenían toda esa tradición de la DC, que no sé qué, podían tomar bastante riesgo. O sea, como vos decías, Wildcats 3.0 era totalmente distinto a lo que se vio en Wildcats número 1 en los 92, pero era una progresión de la historia que de repente, hey, ya murió Lord Dan, pues no sé qué, y Spartan quedó de jefe de la empresa, y entonces él ya no está más superhéroe, sino que está más tirado a intrigas, y Grifter es su hacelo todo, y no sé qué cosas más, pero totalmente distinto. Y Grifter era un personaje bien chido. Era bien vergonzoso, pero también es algo que que tipo la DC no lo podría hacer con Superman. O sea, uh-huh. Superman no podría ser de repente el dueño del Clarín y yo soy el empresario y tengo otra gente haciéndome las cosas. ¿Ves? O sea, no podrían dar ese cambio tan drástico sin llamarlo What If, ¿ves? O sin llamarlo... Y fíjate que... Pero en la Watson Bay, ay, déjenle, pues, total, no, nadie lo está leyendo. ese fue de los problemas que tuvo la Watson, porque sacaron... Grifter, que era el personaje más popular de Wildcats, en el momento que Wildcats estaba en, uh-huh. en su apogeo, hicieron un spin-off, un paquín solo de él. Pues, y el primero, que él andaba buscando que le habían hueveado las pistolas. Era buenísimo. Pero creo que no pasaron de publicar 12. Sí. Y yo me acuerdo, vos lo dejaste de pedir como al cuarto, uh-huh. quinto en aquella época, porque las historias eran malas. Y después hasta el arte cambió y lo degradaron sí. de calidad. Y nunca eran poquitos los paquines que lograban pasar de la veintena. Sí, nunca despegaron. Muy cierto. All right. A ver, Tico Man está leyendo. ¿Qué más? En esa época, Warren Ellis, ya con DC, escribió la maxiserie de Global Frequency. Buena serie. Esa... Warren Ellis las hizo. Tuvo la libertad de escribir como quería. Y sacaba cualquier tipo de historia, ¿verdad? Y solo el hilo de que hey, son parte de Global Frequency. Y esa fue casi serie de televisión. Fue de las que lograron casi despegar. Casi despegó como serie. Y yo me imagino una serie basada en eso. Solo hicieron el piloto y la Warner no lo tomó. Era cada issue era una historia. Correcto, cada issue era una historia. Era una historia autocontenida. Y no usaba personajes de... No, eran sus propios personajes. Nice. En esa época, hasta entonces, si veías hacia atrás, la Wildstorm no había logrado despegar tampoco en ese sentido, pasar a otros medios. Lo hizo con Wildcats, con una serie de caricaturas de sábado, que tuvo mala animación. Mal. El diseño de los personajes también dejaba mucho que desear, un poco diferente a lo que esperábamos. No pasó de ser solo una temporada. Después hicieron una película animada. Disney compró los derechos de distribución y no la distribuyó en Estados Unidos, sino que solo en ciertos países fuera de Estados Unidos. Aquí nunca vino. Y dicen que es mala también. Esta de Global Frequency, que el piloto, hicieron el piloto y no lo compraron, no lo aceptaron. Nunca fue Wilson. Nunca fue Wilson. No, es y después Studios. De eso, creo que no vimos nada en otro medio. Bueno. No. Juego de video de Wildcats se quiso producir. Me acuerdo que hubieron pláticas, pero no lo lanzaron. Hubo uno de Danger Girl. ¿Qué juego de video? Uno de Danger Girl con una chica que salió solo para el juego. O sea, estaba la Abby. Creo que sí, fíjate. ¿Cómo se llama? La Leotardo Negro, ¿cómo se llama? Sidney. ¿La Sidney? Sí. Era la australiana. Y otra chavita. Pues ahí hablando. Yo me corté las venas cuando las traicionó la rubita, que no me acuerdo cómo se llamaba. La rusa. No, es que después de eso no lograron reemplazarla con otra que tuviera el mismo carisma. Porque sí se veía la dinámica entre las tres. Cabal. Sí. Bueno, la verdad es que la dejó dibujar Campbell. Ahí perdió bastante. Yo creo que perdió más por eso, fíjate. Eso sí, porque también sacaron las otras miniseries de Danger Girl, pero ya no eran dibujadas por él. Sacaron Viva Las Vegas o algo así de Las Vegas. Sí, malísimo. Era por otra gente. Entonces, lo mismo le pasó a Jen Sertin también cuando lo dejó de dibujar Jim Lee. Ajá. Ben es medio lo logró Ben levantar. Mi respeto, sí. pero cuando lo dejó de dibujar Jim Lee. Bueno, lo mismo le pasó a Barrel Chasers. Eso era porque el artista dedicaba más tiempo a hacer ni mierda que a dibujar, pues. Sí, y era se su acabó propiedad. Uno cada tres meses. Era su, no habían, ahí no podían porque decir yo solo leí una recopilación. Eso es todo. Ay, se quedó como. Ahí murió. O sea, imagínate, Red Mónica no volvió a tener vida por culpa de él. Era para hacerle CPR, ¿verdad? En el pechito. Quiero ver si lo oigo el corazón. Alright. Bueno, o sea, que al final ya se me paró para mí. Al final, la Wildstorm, pues como ya anunciamos. Espérate, ya te vas a decir, te vas a la cancelación. Sí, pues sí. No, en los últimos dos años, lo que. Sí. Volvieron a hacer otro cambio en dirección lo de los de las series y dijeron, ok, sacaron una miniserie. Terminamos entonces. Terminamos de publicar. Deshacemos la compañía. Vamos, ya que no se vamos. Llamó Revelations, ajá, que se decía, viene el fin del mundo, lo vamos a tratar de evitar. Y después vino Armagedón, y el fin del mundo, aquí está. Y no, es que el fin del mundo era en tres partes. O sea, sí, ya se había planeado en tres miniseries distintas. Pero la última no fue miniserie, sino que después del fin del mundo, después de Armagedón, te dicen, hey, el mundo está hecho leña, no hay ciudades en pie, toda la gente es un futuro postapocalíptico, distópico y... Y todo lo demás. ¿Y qué más? Y todo lo demás. Uh-huh. Y de repente te dan los Wild... Gen 13, ¿qué pasa con los cinco jóvenes que están en un mundo destruido, en ruinas? Wildcats también, tratando de salvar a los... A lo poco de ahí, de la población humana, uno que estaban en Hawái, que está Majestic, creo que está se convierte en dictador en Hawái. Sí. Mientras el resto del equipo estaba en Los Ángeles tratando de ayudarle a la gente que, me acuerdo que, había sobrevivido también. La nave de The Authority se había estrellado. Entonces tenías todos los personajes que conocías en un medio ambiente fuera de lugar de lo que sabía de él, nuevamente tomando riesgos para contar nuevas historias, pero a mí me hostigó. Sí, no, yo intenté leer Gen 13, no lo pude seguir leyendo. También Wildcats, porque fue el cuarto relanzamiento, el cuarto volumen de ellos. Me acuerdo que trataron un relanzamiento escrito por Grant Morrison y dibujado por Jim Lee. Ah, es cierto. Y nunca creo que hicieron el número uno, yo ahí lo tengo. Jim Lee, el uno, dibujó. Y de ahí... Iba a dibujar, creo que los primeros cuatro o seis. ¿De cuál? De Wildcats, volumen 4. Ahí quedó. Ya no siguen haciendo. Ni siquiera lo publicaron. No publicaron nada, sí. Quedó la historia a medias. Es que supuestamente iba a ser como. Iba a contar ese cambio, ese fin del mundo. Así ya propiamente dicho, pero ya nunca hicieron esa miniserie. ¿Mira ahí Team 7? Ah, pues, bueno. A mí me gustaba. Era del mismo. Era del mismo. Sí. La miniserie original me gustó mucho, fíjate. Pero todo lo que trataron de hacer después. Sí, yo solo leí la original, creo. Que era una miniserie. Miniserie de cuatro. En la época de Vietnam, si no me equivoco, que eran. Que te contaron cómo habían obtenido todos ellos poderes. Cómo les habían dado los poderes. Deathblow, Grifter, Backlash y otra mano, ¿no? Lynch. Bane. El que fundó los Wentworths. Fue una forma bien interesante de unificar los diferentes equipos que habían tenido. Sí, darles un hilo en común. Sí. Bueno, entonces, como ya dijimos, la DC, viendo que han fracasado un montón de sus películas más recientes, excepto Batman, y que la Marvel está haciendo despije ahí con todas las movies que está sacando, van a mover sus operaciones, un montón de sus operaciones a Los Ángeles, y están reestructurando la oficina de Nueva York. Entonces, en parte de esa reestructuración, el equipo editorial de Wildstorm, a la chingada, la mayoría, están uniendo un montón de cosas y ya desaparece Suda Comics, desaparece Wildstorm y los personajes, no sé si, algunos me imagino que los van a integrar al universo de DC, otros lo van a seguir publicando, pero... Han dicho que... Los siempre personajes, las series Wildstorm propiamente, Wildcat, Gen 13, les van a dar un final. Van a publicar algo de un final y van a pasar X número de años o meses sin ver la luz. Tal vez ocupen los personajes de vez en cuando. No sé qué van a hacer con las propiedades licenciadas que tienen como Friday 13, Pesadilla en la calle Elm... World of Warcraft, X-Files. Serían algo pasmados si dejan de publicar, pues. Si la van a sacar como un título más de DC Comics, posiblemente. Pero tenés razón, yo creo que ellos se dieron cuenta toda esa librería de superhéroes que son dueños y de acá no podemos sacar juegos de video, no podemos sacar nada de televisión, no podemos sacar películas. No vale la pena seguir publicándolos, porque ese es el objetivo que tienen ahora. ¿Sí? Right. Pero fíjate que lo bueno es que como han tenido tantos trastornos de identidad que se les puede dar vuelta a ver como un nuevo concepto y todavía tienen vida, pues. Yo siento que podría funcionar algo así. Pero bueno, viendo hacia atrás de los 20 años, me alegro que nos dieron Wildcats, muy bueno. Gen 13, la original. Nos dieron Planetary, para mí es buenísimo. ABC Comics, Alan Moore nos dio la Liga de los Hombres Extraordinarios. Gentlemen. Top 10, buena. Fíjate que hasta Tom Strong Es, incluso, pa, no, por si no has leído Prometea. Ah, Prometea, leí el, bueno, los primeros dos recopilaciones, fumada y es. Ah, Jack Be Quick. Historias. Es lástima que no sacó más cosas. Fíjate que 21 Down, una historia que no siguieron, se quedó en la primera temporada. Sí. Así que lo recordaremos con cariño. Rip. Mientras duró, valió la pena. Rip. Señoras y no señores. No lloren. La fecha. Continuaremos. No llores por mí, ¿eh? Ahora este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daré lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ah. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Cucuy, que nos dice, ¿qué tal, Cucuy, chicos? Cucuy. ¿Cómo les va? Me llamo Cucuy y soy de México. Este correo es para recomendarles y dejarles el link de una historia de Doctor Who llamada Dreamland. Está dividida en 6 episodios, es una animación hecha por computadora, es producida por la BBC y está entretenida. La animación no tiene peros y la historia es buena, a pesar de parecer que está hecha para niños. Aquí les dejo el link donde lo pueden ver o bajar. Los capítulos están en alta definición, se ve muy bien y bajan de volada, dice acá. También les quiero recomendar una serie llamada Misfits. También es inglesa, es de la cadena E4. No. Misfits. A mis puños. La señora bien. Ah, bien, sí. Bien. Va al gimnasio bastante. Es sobre un grupo de adolescentes que están cumpliendo un castigo mediante cérvico social. Servicio. Cérvico social. Un castigo. Le ordenaron los huesos. Mediante, o sea, no es cervical. Servicio social. Y a causa de una tormenta eléctrica de dimensiones épicas obtienen superpoderes. No son The Misfits of Science. No sé. No, ya esa serie se la prestó el tío Torres. Buena. Pero es una serie inglesa. No, es gringa. Misfits of Science. Búsquenla en Google. Felicidades por el show y gracias por compartir sus conocimientos y capacidades de lectura de Wikipedia y blogs de videojuegos con nosotros, sus Oye Escuchas. Y para terminar, solo tengo una pregunta. Britoman, ¿qué grado tienes en Aikido? 5. Ah, qué bajo. Sí. Y no será que por esos azotones. Tienes que ir a bachiller. Que se da uno en el Aikido, que tu cerebro está sufriendo los daños y por eso los sueños geekos. Puede ser. Por último, la recomendación a esta canción, dice acá, es de CeeLo Green y se llama Fuck You. Está muy divertida y el video es muy bueno. Ok. Pasas el link de la. Sí. A todo esto. Geeko, saludos para todos desde Morelos, México, dice acá, así que muchísimas saludos. Gracias a nuestro amigo Cucuy. Vamos a poner los enlaces en el blog. Nuestro amigo Diego nos escribe por acá y nos dice, ¿qué tal, Geekos? Soy Diego y les escribo ahora desde Nepal. Muy buenos sus últimos. Estoy cuando voy a su casa. Sí, no sé. ¿Y qué hace ahí? Que alguna vez que nos cuenta qué hace. ¿Sí? Espera a tu familia. Muy buenos sus últimos podcasts. O sea, lograr hacer entretenido un capítulo contando la vida y obra de tan grandes, magníficos y majestuosos personajes Marvel como son la Bruja Escarlata y Psylocke no es poca cosa. Esto le hace con un tono sarcástico. Si no fuera por el toque geeko, narrar la biografía de estas tipas hubiera sido una lata. ¿Qué personajes más mediocres, chatos e indignos? Me refiero a la Scarlet Witch y Psylocke. No a ustedes, ¿ok? Oh. Dice que deberían matarlas y darles un renacimiento decente. Yo le doy castigo. Tipo Alan Moore. Les quería también comentar que estuve leyendo el cómic de Mark Miller, Nemesis, que viene a ser una especie de opuesto de Batman. O sea, ¿cómo sería Batman si fuera un villano? El cómic está muy bueno y con un trabajo gráfico impecable. Y ya dicen que hablan de una película. Hablando de Mark Miller, ¿es cierto que saldrá el segundo volumen de Kick-Ass? ¿Alguien sabe ese rumor? Bueno, el último rumor es que a la artista, que no recuerdo el nombre. La niña. Ajá, la Hit Girl. Le preguntaron y ella dijo, pues a mí me encantaría y hay rumores, pero a mí no me han dicho nada. No. Y en la serie quedó como que jamás volvió a usar el trajecito. Pero sí, Marvel fue. Sí, Marvel anunció que la van a en San Diego, que van a sacar el segundo volumen. Sí, pero a nivel de cómic. Bueno, sería más en Kick-Ass. En lo que respecta a sugerencias, quisiera que comentaran acerca de Death Note. He comenzado a ver el anime y decir, está increíble. Bueno. Hablamos en el 17. Sí. En la sección pregúntale a los. Disfrutar mientras se pone bueno, porque después pega un bajón. Bueno. Si su hogar es presa de un incendio, y ni Dios lo quiera, y tuvieran la posibilidad de rescatar un solo cómic o novela gráfica, una película y un libro, ¿cuáles escogerían los geekos? Mira, yo salvaría mi Mac Mini, ahí está todo. ¡El disco duro, papá! ¡Y salud! Bueno, entonces, no pongámonos en el mundo el hipotético de que tenemos en papel todo. Porque, mira, nuestras casas son de ladrillo, un incendio. No, pero imagina. O sea, solo puedes rescatar tres. Tres, mira. No a tus hijas. They're safe. O sea, ellas ya salieron primero. Ajá. Ellas ya llevaron su Dale un cómic. Su... Así salvas trajo. Ay, es cierto. Mira, cómic tendría que sacar el que tengo firmado de Jim Lee. No sé de qué cómic es, pero está firmado por el de los Cuatro Fantásticos. Mejor yo te lo tengo bien guachado. Que lo tenés en la mesa de noche. En la época de... Y fíjate que es en la época que estaba en Wildstorm, ¿eh? Y la DC Comics, Marvel le dijo, mira, necesitamos que relance, vamos a relanzar Capitán América, los Cuatro Fantásticos, Hulk y creo, Avengers. Que no, las historias esas fueron malas. Pero se las dividieron, Avengers y Capitán América los sacó Liefeld. Liefeld, por eso es que y no pegaron. Y Hulk lo sacó Will Sportacio y el Cuatro Fantásticos fue... Pues Jim Lee. Donde sale el Capitán América fue de Onslaught. Claro, fue después de Onslaught. Que crearon el mundo este. Bueno, a lo que voy. Me acuerdo que contaste la anécdota de cuando te firmó. Sí, pero ese está en el 16. Novela gráfica. Libro. El libro que sigue sería El Señor de los Anillos. Ok. Y película. Fíjate que ninguna. A ver, Brito Man, ya lo veo pensativo. Yo, película. Ajá. Sacaría El Imperio Contraataca, pero en VH. Ajá. Que la huevé a Rampage. Le huevé a la trilogía. Octagón ahí lo qué hueá. Cómic, quizás sacaría los del Siege Perilous de la Silo. Ahí, porque es un solo paquetillo, entonces. Okay. Y novela gráfica, vamos. Ya. Tico. Mira, cómic... Tal vez sacaría el Uncanny X-Men 278, que fue el que me regresó a los X-Men. Ajá. Buena historia, arte Paul Smith. El novela gráfica. Fíjate que estoy entre Crisis en Tierras Infinitas, uno que me costó como $80, que fue para el 25 aniversario. Con portada de Alan Moore y George Pérez. Pero... No, de Alex Ross. Ah, sí, perdón, Alex Ross. O sea, dibujada por George Pérez y pintada por Alex Ross. Pero no me gusta tanto la historia. O sea, me gusta más Kingdom Come. O sea, yo creo que sacaría mejor Kingdom Come. Ah, eso se referían por novela gráfica. Sí, Kingdom Come, yo también. Uh-huh. De las pocas que tengo. O si no, Marvel, que tengo todavía la miniserie, los cuatro. Fíjate que tal vez el Dark Knight Returns. Uy. Podría tal, le podría decir a Kingdom Come. Si vos le pones un poco de más pensamiento a la respuesta, yo mejor me preocuparía por salvar el cómic. Que una novela gráfica no es como que suba mucho de precio, ¿no? O sea, lo puedes volver a comprar tranquilamente. En cambio, un cómic, ahí sí siento yo que... No, es que si lo vas a salvar es para tener algo que leer mientras estés asilado en el... Que ser un albergue. No, entonces la Playboy. Usted sí, la colección de heavy metal. Sí. Tal vez sí sacaría Kingdom Come. ¿Película? Porque fue lo primero que se me vino a la mente, entonces creo que sí. En mi corazoncito putrefacto ya tiene algo. Sí, pero acordate que en el albergue donde vas a estar no va a haber VH ni mucho menos Blu-ray. Ay, que yo me llevaría mi disco duro, la MacBook y el PS3. Ya estuvo. Y yo llego feliz. Fíjate, pero bien que no tenemos televisor. ¡Oh! No, pero está la MacBook. Ah, está la MacBook, sí. ¿Película, Tico? Película. Fíjate que llegué a la conclusión que no rescataría ninguna de las Star Wars. Yo sí, el Imperio Contraataca. Yo no la rescataría porque yo sé que va a salir. Ya están a sacar en 3D. Ya viste que en el 2012 la van a sacar. Que la van a sacar otra vez. Que la van a sacar en Blu-ray. O sea, siempre sacan tantas versiones nuevas que es easy to get. Sí. Pero ya viste que se me olvidó decir que la van a sacar en 3D y van a cometer el que para mí es un errorazo increíble. Que van a volver a salir en el cine. Pero episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, para mí Star Wars lo tendrás que ver 4, 5, 6, 1, 2, 3. Bueno. Sí, es cierto. Yo de los libros sacaría quizás Jurassic Park. porque ese es un libro que lo puedo leer y leer y leer y siempre me llega. O sea, está tan bien hecho. A donde sale como, no te conté una vez, que mejor combo. Cuando Rafito, el hijo de Rafa Man, estaba chiquitillo, que a duras penas aprendí a hablar. Ajá. Me contó Jurassic Park. ¡No! Entonces llega el dinosaurio de los bracitos así. Eso no es el dinosaurio. Ok. Y de película, no sé, tal vez sacaría Pulp Fiction, que para mí es una de mis películas favoritas. Y Sensei. ¿Ah? ¿Qué sacarías tú de tu casa si la única cosa que pudieras sacar es una película, un cómic y un libro? Ya se quemaron todas las figuritas. Sí. Sí, pues, sí, se hicieron plástico, una costra de plástico. Que si entras a ese cuarto, ahora, te quedas pegado ahí. Solo puedes sacar un libro, una película y un cómic. ¿Qué sacarías? Así, en cultura geek, ¿verdad? No, pues, otras cosas. Sí, cabrón. O sea, sí, pues un cómic, una película y un... No, la película no necesariamente tiene que ser cultura geek, puede ser cualquier película. Sí, ¿cuál película? O sea, y que tenga voz, ¿verdad? Pero si salís con Pretty Woman, te decimos... La jaula de las locas. Mi colección es Blu-ray de Glee. Sex and the City. Campanita. Me llevaría mi colección de Looney Tunes. Ok. Está bien. ¿Libro? Libro, este... La adaptación. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Nice. ¿Y cómic? ¿Y para qué ya lo llevó Julio? Los apéndices. Los apéndices de Tolkien. Y tenía varios. Y todos se le estallaron. ¿Cómo no se iba a morir? ¿Y el cómic? ¿El cómic? Y el cómic, este... Puchica. Spawn número uno. Indalecio en el IRC. Sí, para darle caritas a Brito. Mandito, mandito. Sacaría Batman Triple X, Indalecio. No, Kingdom Come. Kingdom Come. Pero esa novela gráfica, no cómic. Ah, pues sí, pero puede ser novela gráfica o cómic. Pero después entra Brito a sacar tu spawn número uno. Sí, mira, sí, qué bárbaro, Diego, siempre nos pone a pensar. Gracias por el mensaje. Continuamos acá. ¿Cómo pasó? No fue un... Fue un estornudo, creo. Alex Cerrato nos pone acá, saludos malditos. Esta vez no les mando portada porque no conozco los cómics de Wildstorm, así que no tengo ni idea de cómo hacerle una portada. Pues no lees el correo. Pero lo más seguro... ¿Y para qué tiene Google Images? Tan fácil que era encontrarlos. Pero lo más seguro es que en otro... Solo que hubiera puesto la Fairchild. Sí. Pero lo más seguro... Fairchild, la Voodoo... Es que otro de sus zombies... Tenía de dónde mandar. Un Trison. No, qué va. También le quiero... presentar una queja al productor ejecutivo de este show en contra de Julius. Por cierto, este show no tuvo productor ejecutivo. Ajá, no tenés con quién ponerle el dedo. La crítica. Nada. El show pasado hablaba de la noticia de que Batman 3 sería filmada en 3D como si fuera oficial. Así que inmediatamente me puse a buscar información, lo cual no es cierto. Tan solo es una especulación muy vaga. Christopher Nolan ha sido el único director actual que no se ha bajado los pantalones para el estudio. Él ha sido bien claro en que el único formato que le interesa para filmar Batman es el IMAX. También les mando el enlace del video Geek and Gamer Girls. Como no estoy seguro... Geek mándelo, and Gamer Girls. Como no estoy seguro forward, de que si ya lo han visto, que no, les un corto, no les mando el link. Aquí podemos o no. Ah, perdón, si no lo han visto o no, les mando el link. Aquí podemos ver a las masitas lindas vestidas como Psylocke, Han Solo, Lara Croft, Wonder Woman. Además de un sinnúmero de guiños y referencias geeks, incluidos un par de cameos interesantes. Okay. Por último, quiero compartir con toda la comunidad geeka este teaser póster. Que hice de la película del Capitán América, y si les gusta pueden checar muchos más fan-made posters que he hecho en la galería. Es alexforeverdn.deviantart.com. A verlo. Acá está el póster que he hecho, teaser del Capitán América. Está bueno. Mira, está entrando en Normandy. Está bueno. Con el escudo todo calaseado. ¿Sí? Este es lo que salía en Ultimate Captain America, ¿verdad? Así como empieza. Uh-huh. No, pero es que iba en un avión, creo. Sí. El avión, sí. En un avión. Así que me despido con un beso a la masita de Behavior, ahí donde lo tiene arrugado, dice que. En el sobaco. El huehuecho. El huehuecho. José Silva nos pone: ¿qué tal, Geekos Goblin? Reportándose. Muchas gracias por los saludos de cumpleaños en el programa anterior. Aquí en Costa Rica estaba cayendo un verdadero pijazo de agua, por lo que, por desgracia, mientras estaba escuchando los saludos de cumpleaños, se cayó el internet y no volvió hasta como a las 3 horas. Ay, qué fue bueno. Cuando ya el programa había terminado, así que ni modo, me tocó escucharlo en diferido. Seguramente en las noticias ya habían comentado esto, pero ¿qué les parece la designación de Zack Snyder como el director de nuevo Superman? Ya lo dijimos. Yeah. Bueno, ya para cerrar, no quiero robar la sección del sueño geeko al Britoman, pero les quería contar un sueño que tuve hace rato y que justamente escuchándolos me acordé de él. El sueño era el siguiente. Estaba en una lavandería dejando para la limpieza mi ropa de la semana, cuando en eso llegó una masita con minifalda. Oh. Al estilo anime. Empezamos a hablar. Y no sé cómo. Hola. Ya había logrado convencerla para que fuéramos a otro lado a comer. ¿A comer qué? Arroz con tunco. Cuando en eso la gente en la calle empezó a gritar: ¡No se tire! ¡No se tire, por favor, señor! ¡No se tire! Salí a la calle y ¡no se la tire! ¿Cómo era? Sí. Usted es muy feo. Vi que en el edificio del frente de la lavandería estaba un viejo con un letrero en el pecho y estaba haciendo como que se iba a lanzar desde la azotea. Entonces yo... ¿Pero qué dice el letrero? Sí. Entonces me acordé: no, ¡yo lo puedo salvar! ¡Yo soy el hombre araña! Pero en eso... me acordé que tenía el traje en la lavandería y que y ya toda había, la ropa manchadita. Sí, y que ya había cuadrado para irme con la masita, por lo que me dije: ¡que muere, viejo! ¡Que se tire este viejo! ¡Me llega! Pero yo me voy con la masita. Y sí, me fui. Sí, debe ser. Como todo sueño, ahí me desperté. Así, no, pero está bueno. Me llega. No les puedo contar qué más, pero me levanté muerto de la risa y seca. Un saludo para toda la patrulla Geeka, Britomántico Man Julius, el Sensei Reloaded y por supuesto el productor del show, Omar Man. ¡Salud! Gracias, José, está buenísimo. Está bueno, está bien. Pudo más la maceta que sí. Me hue puta. Armando Santiago nos escribe: hola, mis estimados compañeros geekos. Como veo que su tema de la carnita del día de hoy es Wildstorm, no podré aportar mucho a su tema, ya que no soy fan de esa editorial. En otras cosas, les envié una pequeña reseña de un juego de video para PC. Estoy hablando de StarCraft 2. Como había salido la noticia hace algunas semanas, hasta el momento ha sido el más vendido también por estos rumbos. El kit de juego básico incluye 6 meses de acceso a Battle.net.com para poder jugar la modalidad de multijugador en línea. Esta forma me pareció muy acertada por parte de Blizzard para poder eliminar del juego la piratería y las trampas en los juegos en línea. En cuanto a los detalles del juego, la historia es lo normal en StarCraft, nada sobresaliente. Lo que sí impacta son las gráficas y los detalles con los que están construidos los escenarios. También algo excelente del juego es la modalidad multijugador en línea, simple, con un oponente a tu nivel. Nunca encontrarás una partida injusta. Bueno, amigos, espero que no haberlos aburrido con la mini, muy mini reseña. Gracias por su trabajo y sus largas horas de leer Wikipedia y blogs de videojuegos. Me despido con un bazinga, dice aquí nuestro amigo Armando Santiago. Así que muchísimas gracias a Armando por ese correo. Nuestro amigo Edith Dark nos escribe, nos pone para acá: hola, chicos. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que les escribí. Bueno, solo tengo que contarles que mucho ha pasado en estos meses. Primero, cosas geek que ya están chic en mi lista: salir con una edecán de un evento de cómics y anime. ¡Ay, qué huevo! Y déjenme decirles, está demasiado bonita. ¡Uy! ¡Felicidades! ¡Eso es un geek! Otra cosa chic en mi lista: tener una movie que sea... tener... ¡Ah, perdón! Otra cosa chic en mi lista: tener una novia que sea edecán de eventos de anime. A ver, ¿qué cosas más han pasado? Bueno, habría que ver en qué país está, sí. Porque las eventos de cómics y anime que hay acá, muy importante también que ese tipo de mujer tiene que, pues, chuparle todo el tiempo, ¿no? Sí, así sí, como sí. Habían dicho en el pasado. Quiero ver, continuamos acá el correo. A ver, ¿qué cosas más han pasado? Bueno, una cosa más que añadir a la lista de lugares más raros donde he escuchado a los geekos: en la sala de partos cuando nacía la hijita de una amiga. No aguanté la sangre y me salí para escuchar a los geekos, pero cuando acabó el show no había nacido. 2 programas después nació la nena. Bueno, por cierto, ajá. Mi amiga es mi esposa. una amiga que es de... Bueno, sugerencias de anime para los geekos. Full Metal Alchemist, la nueva serie. Yo la tengo ya medias. High School of the Dead. Pensé que iba a decir High School Music. Chequenlas, están buenas. Un versus, dice aquí, la mara de Matrix versus la mara de Inception. Pero lo interesante de este versus es que será dentro de un sueño geeko. Dentro del sueño del Brito, donde sale el calculario, dice aquí. Ah, no, es que ya sí sale el calculario y ya las cagaron todos. Sí, ¿verdad? Ahí no hay nada. Más chápalo. Y más que si es el universo del calculario, ahí estoy yo. Ah. Y me convierto en avión. No, ya las cagaron. Aquí la sección sin música, pregúntale a los geekos, ¿a qué año viajarían si tuvieran el TARDIS? Al futuro. Al futuro, Tico Man. Uh-huh. Bueno, pero es que no, si no tenés el TARDIS, quiere decir que nos estamos colocando en la teoría del Doctor Who. Entonces es como que no sería posible como regresar al pasado para arreglar algo. No, sería solo como para ver. Y solve a crime. Mira, sí. Porque no importa dónde caigas, hay algún alien, pero no se crea paradoja. No. Tendría que ser al pasado para ver actuando a los Beatles en vivo, por ejemplo. Wow. Algo muy así bien. Que no puedas hacer ahorita. Elvis, quiero ver a Elvis cantando. O Frank Sinatra, aún. Yo iría a ver una final. Pink Floyd. De Pink Wimbledon. Floyd. Bjorn Borg contra McEnroe. Nice. Sí, puta. Aunque esas son cosas que lo viviste, pues. No te iría más atrás de ella. Pero lo vi en televisión, pues. Yeah. Se iría a ver en vivo. Nada más que vas a regresar a sentarte a la par vos viendo lo chiquito en la tele otra vez. Acuérdate de este momento. ¿Qué película se arrepienten de no haber visto en el cine? Chisco. Toy Story 3. Yo sí la fui a ver el cine, Toy Story 3. Kikas. Kikas no la viste en el cine. No la pudiera ver con ustedes. Wow. Fíjate que esa pregunta, así, con mucho orgullo, no tengo respuesta. Yo que tampoco, gracias a Dios. Porque, o sea, como a mí me encanta ir a ver al cine, yo muevo cielo y tierra para ir a ver al cine. Sí, sí, sí. ¿Peor episodio de su serie favorita? Híjoles, está... ¿Peor? ¿Peor episodio de su serie favorita? Mira, a mí... ¿Ahorita cuál es tu serie favorita? Es que estaba hablando la serie favorita. Para ¿Doctor mí es... Who es tu serie favorita? No. Mi serie favorita de todos los tiempos es Los Expedientes X. X-Files. Ay, y hay un montón de episodios que... Todas las serie favorita de todos los tiempos. No todas, fíjate. Pero hay bastantes episodios que... Quizás es Seinfeld que fueron para mí, de relleno. ¿No? No, Julio, todos son buenos. No, cuando salió el Chupacabras, por ejemplo, es malo. Esa es que pensar demasiado. Bueno, más sin más que comentarles, solo me queda despedirme, geekos. No se olviden, ya está cerca Halloween y hace años que prometieron un episodio sobre zombies. Sí, hacer el cumpleaños de Mar. Marvel Zombies. Marvel Zombies. ¿En qué momento prometimos de zombies? Sí, no sé, pero hablaremos de Marvel Zombies. Somos anti-zombies. Señoras y señores, queremos agradecer a Paco Ramos por mandarnos las dos posibles portadas para este episodio. Acá está Wildstorm. Episodio 285 de los Comic Geekos con varios personajes de la Wildstorm. Sí, son Wildstorm esos personajes. Tico, vos que estás cerca. Sí. ¡Ay! Ahí sale este la. Es el otro. Ahí está, episodio 285, Wildstorm. Number one. Con más nenas. O number two. Mira, independientemente de eso. Los dos están buenos. Algún día le tenemos que dar seguimiento al tema de las chicas de Wildstorm. Conoce tus macetas. Así es, macetas de Boston. La segunda, creo. La segunda, ¿verdad? Con las chicas. Sí, ¿quién es la de anaranjado? No la reconozco. Parece Vudu. Creo que es la Vudu cuando le debo el tatuaje. Sí, yeah. Así que Paco Ramos es nuestro director de arte de este episodio. Muchísimas gracias por ayudarnos en este episodio con el arte. Es el 285 está. Este es el episodio número 285, señoras y señores. Queremos agradecer al Sensei por conectarse y por estar ahí con nosotros. Gracias, Sensei. Robin. Sí. Yo creo que lo desconectó el Tico Man. Ah, no, aquí estoy. Ah, bueno. Estaba dormido. Estaba sacando a sus cómics de un incendio. Sí. Es que estaba oyendo otro podcast, Kevin Bergo. Sí. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Antes, nada más recordarles que visiten la página web www.comicgeekos.com. Visiten el blog, ahí está el botón grandote que dice Donate, que es a donde pueden hacer su... Son dos al 2x1. Sí. Ahí nos pueden dejar un tip y todas las personas que nos dejen una propina serán nombrados como productores ejecutivos del próximo episodio. Eso nos ayuda muchísimo para continuar los planes que tuvimos que parar, frenar esta semana. Sí, porque, los ejemplo, planes... No hubo, no, ahora no hubo productor hijo de putivo. No. Para hacer un revamp del estudio para poder hacerlo ya en video y toda la cosa. Así que... No, pues no, no, señor. Así que no era, que no era, no, era para el fondo de iPad para Ritoman. No. Porque sí, para, la Mara quiere que yo vuelva a empezar a leer cómics. Para eso no, para mejorar el estudio. Para mejorar el estudio y tener a la masita de Behavior bailando ahí en el tubo. Y todas las cámaras enfocadas no, sí, a ella. Que no, yo prefiero que pase aquí sentada encima de mí. Ah, pues sí, no, pero nosotros... Sí, muy mal. En este episodio voy a poner esta canción que está bien interesante. Es un cover. Se llama Wild Thing. De un grupo, The Baseballs es el grupo. Y la canción es Umbrella. ¿Ya viste la canción Umbrella de Rihanna? Sí. Conocida. Ah, pues échense este cover que está buenísimo. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! But you'd still be my star, baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share, because when the sun shines we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be a friend. Gonna put up my stick it out till the end. Now that's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under. World has dealt its cards. If the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Gonna put up my stick it out till the end. Now that's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Será Luis Parra por mandando la recomendación de The Baseballs que lo pusimos al final de este episodio. Y Julio sigue viendo Cheerleaders. Sí. Julio, ¿qué tal las Cheerleaders? Vivan los Broncos. What?